much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Buenas tardes, estamos en Derecho de Piso con nuestro invitado del día, doctor Jorge Resque Pizarro, coordinador de REDECO, reafirmación de los derechos del consorcista. Te digo, Jorge, se armó un lío en Facebook con estas declaraciones del tema si eras o no el number one, pero lo vamos a aclarar más adelante. Y estaría bueno aclararlo, ante ¿vos todo... Vos tenés una observación hacia mí. Sí. Ante todo, Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. A vos, a la audiencia. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Vengo un poco acelerado. Venís muy acelerado, debe ser por el día tan feo, la lluvia. Y después vamos a arreglar los tantos de este tema. Lo vamos a dejar esto un poquito para más adelante, o sea, para promediando ya el programa, porque tengo una primicia muy importante para la comunidad consorcial. Es en un 95% seguro que se va a dictaminar un reempadronamiento de todos los administradores en el registro público de administradores. Aparentemente comenzaría el 20 de septiembre y sería según el número de inscripción. ¿Viste cómo tiene la FIP? Uh-huh. Del 0 al 3, claro, del 3, del 4, de acuerdo a los últimos dígitos o algún sistema que ellos hayan programado. Aparentemente ya estaría firmado por el director general de Defensa del Consumidor, doctor Juan Manuel Gallo, y estaría para su publicación en el Boletín Oficial. Así que te enterás junto con nuestros oyentes, una primicia absoluta en propiedad horizontal. Los administradores se reempadronarían, quedarían con eso saldadas todas sus deudas anteriores. Aquellos que no han presentado declaraciones juradas serían condonados, y pues la ley preveía un castigo y las últimas disposiciones multiplicaron ese castigo. Uh-huh. Quedarían condonados esos castigos. No sé qué pasaría con los que ya fueron dictaminados, claro. Aquellos que ya fueron castigados, aunque no hayan todavía pagado, no sé qué va a pasar con eso, pero tendrían una segunda oportunidad de reempadronarse y salir adelante. Bueno, Jorge, vos representás a los consorcistas. Así es. Has sido parte activa en la creación de la ley 3254, 3254, que modificó la 941, que creó en su momento un registro público de administradores en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece esta novedad? La verdad, bueno, obviamente sorprendido, siempre vos con tus primicias en el ámbito de la propiedad horizontal, por ende sos señero en la cuestión, líder en este tema informativo de nuestro sector. Habría que analizarlo, el registro después de la sanción de la ley ha venido readecuándose, por lo visto, por lo que podemos avizorar, para poder cumplimentar la ley, para poder llevar adelante el cumplimiento de la ley. Y bueno, ha habido inscripción permanente de los administradores con los nuevos requisitos, con el curso, con otras cosas, y por ahí es injusto con todos aquellos que están en una situación regular, activos y que han cumplido en tiempo y forma con la norma, ¿no es cierto? Y mucho más en el caso de que se condonen deudas o que no se apliquen sanciones. Yo creo que eventualmente lo que se podría hacer es una suerte de replanteo o como habitualmente se hace en las cuestiones impositivas, una moratoria, pero que implica el pago de algo. No se pagarán intereses, pero se tendrá que pagar capital. Tiene que haber una sanción para aquellos que durante determinada cantidad de años incumplieron la norma. Obviamente ejercieron, aquel que demuestre que no ejerció y que lamentablemente no informó que estaba inactivo podrá ser tenido en cuenta, pero aquel que estuvo activo y incumplió la norma, no presentó las declaraciones juradas y ahora está en igualdad de posiciones con aquel que ha venido cumpliendo la ley, siempre esto genera un desequilibrio, un desbalanceo, con un notorio dejo de injusticia para aquel que cumplió, ¿no es cierto? Por eso habría que analizarlo bien y habría que ver cómo lo va a implementar la Dirección de Protección al Consumidor de la ciudad. Nosotros no tuvimos todavía acceso al texto propiamente de la disposición. Le informamos tanto a nuestros oyentes como a vos, Jorge, vos uh-huh. eso a lo mejor ya lo sabés. Nosotros apenas tengamos, nos parece sumamente importante este tema, apenas nosotros tengamos una confirmación válida, o sea, una confirmación periodística que nos permita hacernos responsables, vamos a sacar un extra con este tema porque nos parece sumamente importante. Y aparte porque los plazos de comenzar el 20 de septiembre, los plazos son perentorios. Claro. Los administradores tienen que bajar los aplicativos. Supongo que el aplicativo nuevo no será igual al anterior porque hay nuevas obligaciones. Uh-huh. Así que van a tener que estudiarlo, van a tener que llenarlo y van a tener que empezar a preparar todo el papelerío para poder presentarse y reinscribirse nuevamente en el Registro Público de Administradores. Sí, lo que me parece claro, Claudio, es que le amargaste este fin de semana a más de 7.000 personas, así que... Ya, pero le alegré a otros. A otro, y yo te digo, ¿a cuáles? Yo conozco personalmente gente que hace 5 años que no presentaba declaraciones juradas. Sí, en ese caso se van a ver beneficiados si es así como se plantea la norma, ¿no es cierto? Bueno. Administradores de pocos consorcios, en algunos casos, otros administradores que... en general, administradores de pocos consorcios. Yo creo que cuando alguien tiene muchos consorcios y demás, y sería, no sería, se arriesga mucho. No, creo que es inusual que no lo haga. Pero con bueno, un propietario que meta una denuncia ya es sí, como ya, que se le complica. Ya, sí, sí. Otra cosa que yo creo que va a ser motivo de debate y de análisis de por parte de los diferentes actores va a ser el tema de qué llevó a esto. ¿Por qué hay que hacer en este momento un reempadronamiento total? ¿Por qué no se podía seguir, digamos, y seguir ahondando y escarbando en los expedientes que ya existen y empezar a intimar a los administradores que cumplieron y que no cumplieron? O sea, eso también me parece que es una... vamos a tener que recabar la mirada de los actores, ¿no? No sé qué... Sí, qué, no, con respecto a eso me parece... No, no quiero meterme en las cuestiones que no conozco, especialmente desde el lado de la administración a la que no pertenezco, pero quizás dijeron, vamos por la economía procesal, por la celeridad, nos ahorramos trabajo, o no estamos en condiciones de realizarlo, ese trabajo de intimación, de sustanciar los trámites administrativos y llegar a las sanciones, y dijeron, bueno, blanqueamos la situación y empezamos foja cero. Hay que analizarlo, no es una cuestión sencilla. Y bueno, vamos a ver cómo se desempeña esto, cómo se desarrolla. Lo importante es que los administradores, tanto ahora con la nueva ley, obviamente, tanto los onerosos como los gratuitos, los voluntarios, se inscriban y cumplan con la ley. Entiendo. Bueno, te cuento otra novedad, a lo mejor la has leído en Pequeñas Noticias. Para el que no lo conoce, puede entrar por internet, es www.pequeñasnoticias.com.ar. Estuvo el doctor Juan Manuel Gallo, director general de Defensa del Consumidor, junto con Gabriela Saldivia en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, y ahí hizo una serie de declaraciones. O sea, fue una reunión de socios en donde él disertó, junto con Gabriela. En realidad, prácticamente contestaron preguntas del público. Prácticamente. Hicieron una pequeña introducción y entraron de llena. Deben haber tenido 200 preguntas, ¿no? Porque algunos hicieron varias. Era todo por papeles, los iban agrupando por temas para contestar de una sola vez varios temas. Y una cosa que me parece interesante, y me gustaría que me la conteste después de un breve corte que tenemos que hacer, es... Gabriela Saldivia aclaró que los autoadministrados que no se inscriban, viste que es prácticamente la única obligación que tienen, la única, van a tener una multa de 10 salarios de encargado permanente conviviente. O sea, son unos 22.000 pesos, más la publicación en algún diario de circulación, que eso sale otra vez, cerca de 23.000 pesos. Me gustaría saber qué pensás sobre ese tema después de un pequeño corte. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, Servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso. Te digo, Jorge, que en el Facebook, bueno, se armó ahí el quilombete, se armó ahí en el Facebook, ¿no? Lo armaste. Pero la redacción, yo puse lo que entendí, después vemos, después habrá tiempo para hacer las aclaraciones. Sí, pero, seguramente. Pero a la redacción empezaron a llegar mails de gente apoyando el tema de que vos sos el number one. Ah, bueno. Algunos no, ¿eh? Algunos no, pero entre esos vi muchos administradores. Sí. Entre muchos esos parientes míos también. Socios y demás. Bueno, pero muchos administradores y apoyándote, muchos propietarios. Bueno, agradezco. El tema de los autoadministrados, sí. Y esta multa, que es una multa pesada, ¿no? Yo hablábamos en el corte que mi madre vivía en un consorcio, en uno de esos PH, sí, ¿no? Sí, que sí. Pocas unidades. O sea, está alcanzado por la ley. La ley está sometido pocas a la ley, pocas unidades. Tres unidades, la mayor parte jubilados. Lo autoadministran, tranquila. No saben qué es la 9 con él, no saben nada. Bueno, hay que informarse, está bien. Y un día llega un inspector y le dice 23.000 pesos. ¿Qué decimos a eso? Bueno, la escala que fija la ley en cuanto al incumplimiento de la inscripción es una escala amplia, de 1 a 100 habla, ¿no es cierto? Más allá de quizás tener que rever semejante suma, lo que sí también es cierto es que hay que aplicar sanciones a quienes no se inscriban. Porque hay que cumplir la ley, hay que entender que hay que cumplir la ley. Y la ley está hecha para regular el marco de funcionamiento, de actividad de los administradores de propiedad horizontal, de edificios sometidos a la propiedad horizontal en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires. Y los autoadministradores o administradores voluntarios o administradores gratuitos son administradores. Tienen que entender que asumen una responsabilidad, sin querer con esto ahuyentarlos. Pero tienen que entender que, evidentemente, tienen que suscribirse a la norma. Y la norma apenas les pide que se inscriban. Y hay que cumplirlo. Nosotros en la asociación... Un salario de 2.000 pesos no alcanza. Desde ya, porque no hay que llegar a ese extremo. Son 600 pesos. No, pero son 600 pesos cada vieja, o sea... No le van a aplicar la multa a tu mamá ni a ninguna señora mayor que esté en esa situación, porque la vamos a asesorar y porque seguramente el registro la intimará previamente, como corresponde, y antes que suceda esto, ella podrá arguir sus defensas e inscribirse. Es sencillo el trámite, debería ser sencillo, espero que el registro lo morigere de la manera mejor, como para que los autoadministrados, aquellos que lo hacen por voluntad, por vocación, por ganas de colaborar en su comunidad, no tengan que franquear tantas vallas, porque si no, seguramente van a desistir de esto. La idea de la ley no era que desistan de autoadministrarse, sino la idea es conocer y reconocer y que además los autoadministradores conozcan también, no solamente la ley, sino sus obligaciones, sus responsabilidades. Así que no va a ser necesario llegar a aplicar esas multas. Y te digo la verdad, desde que se sancionó la 3254, desde que se publicó, es decir, desde fines del año pasado, son muchísimos los llamados, no solamente de consorcistas, sino especialmente de consorcistas que autoadministran, en el caso de nuestra organización, porque quieren saber si tienen la obligación o no. Muchos escuchaban, leían por ahí en algunos medios, no entendían, o leían tu medio especializado y no captaban bien cuál era la diferencia para ellos ahora, y a medida de ellos iban, a medida que necesitaban, se iban informando, y a medida que lo vamos informando se dan cuenta que es muy sencillo y lo hacen, la verdad. Ahora, que lo hacen. Yo me voy a poner de abogado del diablo, ¿no? Un administrador, o sea, a mí me parece que una multa es una herramienta correctiva. No es una herramienta, viene a corregir una sancionatoria, pero viene a corregir una situación, o sea, corrige a la persona que está cometiendo una infracción, ¿no? Te pasas un semáforo en rojo, te sacan 4 puntos, no sé cuántos te sacan muchos puntos, y te meten una multa, como dice los gallegos, de la hostia. Es como que, claro, como que vos de ahí, antes de pero eso puede terminar en una muerte. Eso puede terminar en una muerte. Sí. Ahora digo yo, un administrador que llega 10 días tarde con la declaración jurada, le cobran 22 mil pesos. Eso no es más bien... Yo creo que no le van a cobrar 22 mil pesos. Son 10 salarios. Yo creo que no le van a poder aplicar eso porque va a haber una defensa por parte... Estamos hablando de un administrador. No es matarlo. Sería porque sería absolutamente injusto. ¿Pero quién puede pagar eso? No lo van a poder pagar y tampoco lo deberían pagar en el sentido de es injusto. ¿Por qué? Porque si bien ha habido una infracción... Las defensas que se deberán plantear es el por qué se ha excedido en esto. Y por eso, además, yo creo que fijar una multa única, si no escala, como hay de 1 a 100, bueno, se tendrá que fijar una escala, o mejor dicho, dentro de esa escala, tener en cuenta que no es lo mismo un administrador profesional que se dedica a esto, alguien que se dedica a la actividad, que un autoadministrador, y mucho menos en el caso de 3 señoras mayores, que administran su propio edificio compuesto por apenas 3 unidades, digo. Hay que tener en cuenta cada caso en particular. La ley es una norma general de aplicación rigurosa para todo el mundo, pero no por eso quienes aplican la autoridad de aplicación no deben dejar de ver en qué caso concreto se está aplicando y por qué situación y cuáles son los eximentes, las posibilidades de o las razones por las cuales pueden ser exculpados, eximidos de cierta responsabilidad, porque si no, evidentemente sería una ley abusiva, una ley que verdaderamente conspiraría contra la posibilidad de autoadministrarse. Yo creo que en ese sentido hay que apelar a, valga la redundancia, el sentido común del registro público de administradores. No me quiero anticipar. ¿Por qué? Porque todo esto que vos me planteás, viniste con toda la carga, porque trajiste 2 noticias bomba, exclusivas, primicias, como es la costumbre de pequeñas noticias, pero sinceramente no tenemos la reglamentación aún, la norma, la disposición por la cual se vaya a aplicar. Habría que analizarla y en todo caso de ahí en adelante plantear objeciones si es necesario. Pero vuelvo a decir, como principio rector, la ley ordena la inscripción como único requisito de los administradores gratuitos o voluntarios. Es decir, hay que inscribirse. Bueno, pero yo pasé un poquito, o sea, generalicé un poquito al resto de las multas, ¿no? En las cuales también los administradores me parece, me parece como que... sobre todo me llegan, ¿no?, de administradores que dicen esto, a mí me cae una multa así, me mata. Bueno, que no le tendría que caer una multa así. Ahora, desde mi ignorancia jurídica, una vez que hay una disposición que dice que la inscripción fuera de término tendrá una sanción de 10 salarios mínimos, que siempre es, a los oyentes les recordamos que son salarios de un encargado de edificio, son salarios de 2.000 y algo de pesos. Después, la autoridad de aplicación tiene la posibilidad de jugar entre mínimos y máximos. Tiene una escala que va de 1 a 100. Dice que es tanto. De 1 a 100 la escala. La escala es de 1 a 100. Sí. Entonces, por lo tanto, puede aplicar de acuerdo a las características. Pero ya emitió una disposición diciendo que la presentación fuera de término va a ser de 10 salarios. De 10, perfecto. ¿Puede después darle 5? No, lo que porque puede... hay atenuantes. No, bueno, si hay un atenuante, sí. Si hay un atenuante, sí. ¿Puede? Sí, es más, podría haber... O sea, el hecho que haya hecho la disposición... Podría rever la resolución, sí, podría ver la disposición, la revé. De hecho, lo podría pedir también el administrado. Administrador, administrado en este caso, ¿no es cierto? Juega el doble error, es administrado de propiedad horizontal y es administrado ante la administración pública que le aplica una sanción. ¿Pedirá la revisión ante el superior? Obviamente, hay recursos de reconsideración, al jerarquía con subsidio, podría llegar hasta el jefe de gobierno, y de ahí ir a la justicia, y seguramente, si hay atenuantes justificados, se le morigerará la deuda, no cabe ninguna duda que sí, que la hay, que está la posibilidad dada. Ahora, como principio rector nos dicen, presentar fuera de término 10, dentro de la escala aplicamos 10, que en verdad es el 10% del máximo, con lo cual es más que razonable, ¿no es cierto?, por más que el monto sea importante, pero estamos hablando de... 100 salarios son 200 mil, sí, ¿no? Bueno, nadie va a llegar a ese extremo, calculo, debe ser un caso de reincidencia y exagerado, pero digo, 10 salarios, que igual es un monto importante, se le va a aplicar en este caso a un administrador supuestamente profesional, dedicado, conocedor de la actividad, y que sabe que no puede incumplir. Ahora, después presentará los eximentes, sus atenuantes, sus justificativos, como para decir, bueno, mire, la verdad que estuve internado en terapia intensiva durante 2 meses y se me pasó el plazo. Esta es la realidad. Discúlpenme, no pude dar instrucciones a terceros, no tuve tiempo de hacerlo. Y yo creo que ahí la administración, como en este caso extremo, como en otros, va a tener seguramente algún justificativo. Y en otros no habrá justificativo si aplicará la multa y la tendrá que pagar. Conozco un administrador que no presentó la declaración jurada. Ese año murió su padre en una enfermedad muy dura y muy cruel, y me dijo, no tenía cabeza ni para eso, ni para otras cosas. Así que me quedó eso pendiente. También podría haber hecho una cosa, Claudio, que quizá no se lo hubieran otorgado, pedir una prórroga particular, personal, ante esa situación. Pedir una prórroga de ese plazo en su expediente. La ley no lo prevé. ¿Vos decís que la ley no lo prevé, pero sí lo prevé la norma administrativa superior, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, presentar eso por escrito y plantear, mire, necesito una prórroga porque estoy en esta situación, y yo creo que se la van a dar la prórroga. Es razonable que se la den. ¿Vos has escuchado a Adrián Ilarza venir acá a se ha quejado amargamente de la ley? O sea, bueno, él considera Adrián que Ilarza, ley, que es un administrador, que yo lo considero un administrador, me parece esa que parte, bueno, yo hablo de él como si fuera un en el medio conocido. Claro, Adrián Ilarza, aparte, es presidente de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, una asociación civil, representa administradores, bueno, como para ubicarles quién es, ¿no? Se ha quejado amargamente, el seguro de caución, el... Adrián Ilarza ha dejado de ser un administrador en la cuestión de la nueva ley para pasar a ser un poeta casi de esta cuestión, porque habla de que esto nació del odio y del rencor, y casi es un tango lo que hace, y en verdad esto nació de la casuística y la realidad que él conoce tanto o mejor que cualquiera de nosotros. Así que Adrián Ilarza es un quejoso en este tema, así que tomemos con pinza lo que diga en esta cuestión Adrián Ilarza, sinceramente, más allá de que podrá tener su fundamento. Lamentablemente, fundadamente no los conozco. Vos decís que los hechos que han generado los administradores, bueno, conocidos, inclusive lo hablamos con Adrián, que administradores que se han levantado los fondos del consorcio y todo eso, ¿es lo que ha llevado a esto? Claudio, a vos y a la audiencia, y esto creo que lo dije muchas veces y lo repito, lo recalco, en la previa te decía, un poco en chiste y un poco en serio, pero más que nada en chiste, te decía que era un fundamentalista de la ley. Voy con el puñal entre los dientes contra viento y marido, con la ley en la mano. Es de Al Qaeda, de la ley. Sí, soy un fundamentalista de la ley porque creo que la ley nace de eso, de la casuística. Si vos lees la ley, si cualquiera se toma la molestia de leer la ley. Adrián dice que del odio y rencor no sale nada. No, que no hay ni odio ni rencor. Este es el problema. El giro poético de Adrián Ilarza no fundamenta seriamente la cuestión. Esto nace de la casuística, de la realidad, que vuelvo a repetir, él como administrador y todos sus pares conocen profundamente, aunque no sean deshonestos. Los que son honestos lo conocen profundamente, y los que son deshonestos lo conocen más porque son los actores, son los protagonistas. Esto nace de la casuística, de la realidad. Se fueron tomando cuestiones caso por caso y se fueron plasmando en una ley. Cualquiera que lea el desarrollo de la ley, desde el artículo 1 hasta el último, va a ver que son cuestiones que se plantean a diario en los consorcios. Y otra cuestión, si cumplimos, y esto lo vengo diciendo mucho, y creo que es bueno también que lo recalque, y quiero que los que no me escucharon en otro ámbito me puedan escuchar a través de este micrófono. Si cumplimos, administradores, propietarios y Estado, ente público, la ley 3254, la reforma de la 941, si cumplimos esa ley, solucionamos el 95% de los 90-95% de los problemas que existen hasta hoy en día en la relación entre consorcistas y administradores, entre consorcios y administradores. Superamos el problema, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vos me querías felicitar por algo, me dijiste, que yo te corté. En un momento dado me dijiste, recordame que te quiero felicitar. Ah, sí, te tengo que felicitar, porque qué número de programa es este de tu nuevo ciclo. El 6, me parece. Sí, bueno, en el 5 recién, tuviste la amabilidad de invitar a un consorcista, que fue los 4 anteriores, como si los consorcistas no fueran los protagonistas quizá principales de este ámbito, de esta movida, no aparecían, hasta que apareció en el 5 el doctor Loisi. El doctor lo dice. Te agradezco la invitación a mí, que sería. Como no invitaste el sexto. Como no invitaste en los 4 primeros, dijiste, bueno, vamos a invitar a 2 juntos. Yo te agradezco muchísimo la felicitación, pero, te quiero recordar que te equivocás en un pequeño detalle, porque también invité en el 4 a Gonzalo Acuña, de Aguerrido Consorcista. Sí. Así que, no fue el 5º, fue el 4º. Yo no tengo gusto de conocer al señor Acuña, creo que alguna vez hemos hablado por teléfono, en la época que él tenía su inconveniente en el consorcio. En los famosos Torres de Donizetti, de Villaluro. Le hemos desde lo mío, desde lo particular y desde lo institucional, a través de UCRA en ese momento, le brindamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad y también nuestros servicios. Ajá. Nunca se inclinó a que pudiéramos participar de esas acciones, pero sinceramente no quiero quitarle ni dejar de conocer o reconocer su lucha interna, pero digamos, no conozco su tarea, su militancia en el ámbito de consorcial desde nuestro sector, y sinceramente por lo que yo leo en algunos foros y por lo que ha dicho de él, ¿no es cierto?, y lo que escrito por él y lo que ha dicho aquí en este programa de radio, está muy alejado del interés de nuestro sector, de las posturas que tiene, aún con disímiles características, con diferencias, decía, de las posturas que toma nuestro sector, y obviamente vacuo de contenido absoluto, porque cuando a la crítica a la ley, la pregunta es ¿qué no me gusta de la ley? Y no me gusta nada, bueno, pero no sé por qué, pero no me gusta nada. Y cuando dicen porque la ley no avanza, porque la ley no hace que el Estado tenga un rol más protagónico, pero por otro lado, cuando le preguntan por el lado del, que en parte coincido con él, el seguro de riesgo ambiental en los consorcios, dice no, porque el Estado nos avasalla, nos quiere cobrar impuestos, nos quiere hacer aplicar seguros, contratar seguros y los negocios. La verdad, a ver, lo llamó Curro, creo, si mal no recuerdo, lo llamó Curro. No, yo no creo que sea eso, pero bueno, hay una mala implementación seguramente de la Ley General de Ambiente en este tema, y también tengo mis críticas con respecto a la resolución que tomó la Dirección General de Protección al Consumidor en delegar este formulario a las compañías para que después ellos sean los que lo supervisen. Yo creo que debería ser al revés el sistema, pero bueno, al margen de esa cuestión, digo, en el caso, y para terminar, cerrar la cuestión del señor Acuña, que vuelvo a decir, a quien no conozco personalmente, yo no le conozco sus antecedentes más allá de su consorcio en la defensa de nuestro sector, de los intereses. Vos decís de los derechos generales de todos los consorcistas, no solo de él, claro, no solo de Donizetti. Que lo felicito por la lucha que hizo, que tampoco sé qué características tuvo. Bueno, él fue el protagonista del primer piquete consorcial. Sí, yo recuerdo eso y tu nota, y me llamó mucho la atención, por eso nos comunicamos con él, vuelvo a decir, le brindamos nuestra solidaridad y nuestros servicios. Nunca accedió a nuestro ofrecimiento, pero vuelvo a decir, más allá de eso no le conozco participación ni lucha en este, y mucho menos contenido, quiero decir, mucho menos una idea, un razonamiento, una participación, un proyecto, no le conozco nada. Entonces digo, no lo quiero desmerecer, pero no lo puedo poner en el mismo lugar que el doctor Loisi. Quiero decir, el doctor Loisi hace muchos años que viene bregando por esto, yo casi concuerdo con muy poco con el doctor Loisi. Bueno, él es uno de los primeros, claro, ¿no? No le puedo negar, es él, el y lugar, después ADEPRO, por eso no le puedo negar el lugar que tiene, la sinceridad con que expone, su conocimiento de los temas y también la forma en que fundamenta. Quiero aclarar que esto lo decís, o sea, y te lo pregunto porque a lo mejor presupongo algo, no compartiendo todo lo que dice Loisi. Por eso digo, no comparto, cada vez comparto menos de lo que dice Loisi. Él lo pero sabe. Sin embargo le reconozco su lugar, su lucha, su posición, su idea de fundamentar, de fundar lo que se dice, de tener, de darle a esto un contenido cierto, y bueno, no podemos coincidir en los argumentos, en las posiciones, en la forma de ver las cuestiones. Tenemos una idea distinta hasta desde lo jurídico de las cuestiones. Tenemos una idea distinta en la ley, en la reforma de la ley, dónde nos parábamos con respecto a la reforma de la ley, en cómo reglamentábamos la ley. En el tema laboral también. En el tema laboral tenemos otra cuestión, pero no le puedo desconocer sus calidades. Al señor Acuña no lo puedo poner a la misma altura, no lo puedo equiparar al doctor Loisi. Por eso te dije que recién en el quinto programa invitaste a un representante de nuestro sector. Vamos a un pequeño corte. Don't know much about history. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bueno, seguimos en Derecho de Piso. Ah, esto parece la antesala al infierno, ¿no? Entre el tema del number one. Entre el tema del de los de cuando invitamos a los propietarios. Bueno, esto está ya estoy con los calores. Y sí, aparte el tema del number one podríamos aunque sea castellanizarlo, ¿no? El número uno, digamos. Bueno, pero sí, el number one suena bien. Los mails que te enviaron a vos y los mensajes, ¿decían number one o decían número uno? No, todos decían number one. Todos decían number one. Un saludo a Fabián Paul, un saludo a Adrián Ilarza, que también participaron dentro de todo este mare mandum que se armó con el asunto de que... Pero lo vamos a aclarar, ¿eh? Lo vamos a aclarar. Acá hay que se equivocó y dará la cara. Y aparte quiero saber por qué vos sos el number one. Yo quiero saber eso. Eso me parece. En un acto de inmodestia te diría cómo no te diste cuenta. En el segundo programa, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta todavía? Claro, como que tantos años y todavía no lo sabía. Claro. Roberto de Chacarita nos pregunta si sabemos algo sobre el seguro de medio ambiente. Bueno, el seguro, yo te cuento que en Pequeñas Noticias, bueno, hicimos una nota sobre este tema. Juan Manuel Gallo, director general de Defensa del Consumidor, dijo que hay una tablita, hay una fórmula, ¿no? Te preguntan si tiene cochera, si tiene subsuelo, y vos vas sumando puntos, ¿no? Como esos exámenes que se hacen a veces en las revistas, que para saber cuál es tu personalidad y demás. Vas sumando puntos, si te da menos de 120 puntos, no tenés que contratar el seguro. Te da más de 120 puntos, tenés que contratar el seguro. Se supone que en ese caso habría riesgo ambiental. Digo habría porque hay mucha gente que quiere saber en qué perjudica el medio ambiente un consorcio. Y esta es la duda que tenemos todos. Ahora Gallo dijo que solo el 10% iba a ser alcanzado. Yo creo que menos que eso. Son muy, en mi práctica profesional. ¿Vos viste profesional, la tablita? Sí, he leído la tablita. Y ¿qué te pareció? A ver, la he puesto también a consideración de algún especialista conocido. Ajá. En temas de seguros y en temas medioambientales especialmente. No he recibido un informe definitivo sobre el tema, pero me han planteado algunos cuestionamientos esa tablita, aunque en términos generales podría llegar a adecuarse en lo que significa la interrogatoria, las preguntas, las consultas. Ajá. Digo, en la práctica profesional que yo tengo ya de varios años en la cuestión de propiedad horizontal, conociendo los consorcios, conociendo los edificios, yo creo que aplicar la Ley General de Ambiente, lo que corresponde a su artículo creo que 22 en cuanto al seguro medioambiental a los consorcios, se da de bruces, no lo veo por ningún lado, mucho más cuando los consorcios ni siquiera en esta época ya tienen incineradores ni nada por el estilo. Es muy poco la combustión en algún caso con alguna caldera. Creo que hasta esos tanques enormes, gigantes que había enterrados para gasoil, exactamente, ya están prohibidos. Ahora todo gas. Por eso, no hay, digamos, alguna caldera por ahí que todavía perviva, pero yo no conozco ninguna. Yo creo que por eso. Lo que pasa es que el Estado acá delegó, y a veces la delegación está bien en lo privado. ¿Pero delegó qué? Delegó el auscultamiento, el estudio de cada consorcio en particular, a las compañías de seguros. Yo creo que debió hacerlo al revés. No, pero le impuso el criterio que tenían que seguir. Correcto. Obviamente, la delegación tiene un margen, un límite, si no sería absolutamente arbitraria y amplia. Digo, dentro de la discrecionalidad del Estado, le dio la posibilidad de, ante esa delegación, de que las compañías dentro de un marco, como vos bien decís, un canon, establezcan dentro de ese cartabón quiénes podrían y no estar incorporados o incluidos en este segmento. Ajá. Yo creo que tendría que haber sido al revés. Yo sé que en muchos casos es difícil aplicarlo, hacerlo, el impedimento que a veces tiene el Estado. Que el Estado cense, así como el Estado censa para aplicar el ADL. Bueno, no es la última vez, porque lamentablemente la última vez se hizo a ojo de buen cubero, se delimitaron sectores, ¿no? Ahora viene el INDEC, va a hacer un censo. Bueno, ahora viene el censo. ¿Censará la cantidad de edificios de propiedades horizontales? Acá también, acá habría que hacer un censo en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la cantidad de edificios, las condiciones de los edificios, no solamente con respecto a la Ley 257, sino también en estas cuestiones medioambientales. Bien. Se debería hacer un censo edificio por edificio, así como antes se hacía. Un empadronamiento, un avalúo municipal para aplicar la tasa del alumbrado barrio de limpieza y el impuesto inmobiliario, edificio por edificio, unidad por unidad. Se largaba una flota impresionante de inspectores y en un año y medio, se terminaba el recorrido y ahí se realizaba el empadronamiento, el nuevo empadronamiento inmobiliario. Y acá tendría que haber hecho lo mismo. Exactamente lo mismo, no las compañías de seguro, el Estado. Y el Estado tendría que fijar ese marco y decir, bueno, este es el edificio que debería o no estar incluido en la aplicación de la norma, de esta disposición de la Dirección de Protección con respecto a al seguro medioambiental. De esta manera, digamos, yo no digo que desconfío totalmente del privado, de la compañía, de las compañías de seguros, pero evidentemente detrás de todo esto hay un interés y a veces es difícil después le va a ser muy difícil después discutir esto al consorcio, porque y con respecto a la compañía y al Estado, porque el Estado va a conocer lo que conoce a través del tercero, que es un privado, no lo conoce por sí mismo. Bueno, pero acá hay una cosa, Jorge, que yo te quiero otra vez, tengo que hacer de abogado del diablo, yo te quiero llamar la atención. Hay una consideración que hizo Alicia Jiménez de UCRA, la presidenta de UCRA, que es la Unión de Consorcistas de la República Argentina, en la que dijo, ¿para qué sacar un seguro de caución? Si cuando se saca un seguro de caución, la empresa aseguradora, en caso de siniestro, o sea, en el caso del seguro ambiental, que haya una contaminación ambiental importante, va a repetir contra el consorcio y el consorcio va a tener que pagarlo. Entonces, el seguro ambiental, de última, está intermediando entre qué cosa y qué cosa. Porque si vos tenés un bien con el que vos podés responder, ¿para qué tenés que sacar un seguro que va a pagar y después te va a recuperar a vos sobre ese bien con el que vos podés responder? Acá no se trata de un coche que puede causar un daño, una lesión a un transeúnte de 500.000 pesos y el coche vale solamente 10.000. De haber riesgo, no, Claudio, creo que está errado el razonamiento. A ver. De haber riesgo, tiene que haber cobertura. Esto es claro. Si hay riesgo, pero no estamos hablando de que lo haya. Pero si paga la empresa aseguradora. Pero obviamente, de haber riesgo, ¿cómo? Es exactamente igual que la responsabilidad civil, en este caso, bueno, aunque es un seguro de caución, no es un, es un aseguramiento, no es un, es una garantía, no es una cuestión de, no es una responsabilidad civil, pero aplicarlo a la responsabilidad civil de un auto. Está el auto que, también, ojo que para hacerse dijo, de él. Pero estoy tratando de que las empresas termine, sean las que lo paguen. Cuando que paguen el riesgo, nosotros, que paguen el daño. Entonces, y eso unido al tema de caución, uno dice, ¿no será que la empresa se va a hacer cargo ahora y después repetirá contra el consorcio? Sí, seguramente. A ver, si hay un riesgo ambiental, la empresa hay que contratar un seguro de riesgo ambiental. La compañía que lo toma marca juntamente, debería ser de común acuerdo, porque es una relación bilateral, es un contrato, hay un sinalagma, pero bueno, en estos casos por generalmente es por adhesión casi, es un contrato adhesivo, predispuesto. La compañía fija las normas que están incluidas en la póliza, el consorcio las acepta, y obviamente la compañía se va a hacer responsable en el caso de que se genere un daño en esas condiciones. Si el consorcio de golpe, sin que la compañía se haya enterado, o hubo reticencia de información, o al revés, a posteriori incorpora otro riesgo distinto al de la cobertura, evidentemente la compañía no va a responder. Las compañías responden de acuerdo a los límites de su cobertura y a los riesgos que han asegurado. Debería ser así, ¿no es cierto? A ver, Jorge, clara, transparente. Yo quiero ver entender una cosa. Vos vas a estar de acuerdo con ese marco de seguro. Pero voy a estar de acuerdo con ese seguro, en tanto y en cuanto sea necesario el seguro. pero no porque me lo diga la compañía, que la compañía me haga una evaluación de acuerdo a un canon dispuesto por el Estado. No, el Estado me tiene que decir, este consorcio tiene riesgo ambiental, puede generar un potencial riesgo ambiental, ahí tiene que asegurarse. Y ahí sí, vaya y asegure, me parece correcto, igual que con una empresa, igual que cualquier compañía, cualquier persona física, jurídica que genere un potencial riesgo ambiental. Bueno, hay que asegurarse, pero, a ver, en este caso no hay ninguna demostración, por lo menos los entendidos. Yo no quiero ser un entendido en la cuestión. En el tema de seguro puedo hablar un poquito, pero no demasiado con respecto al riesgo ambiental. Pero los entendidos dicen que los consorcios en la capital federal no generan, no tienen un riesgo ambiental. Bueno, por eso los consorcistas están medio locos, porque ellos consideran que más subir las expensas y más gastos y más obligaciones. Sí, pero vos sabés que no entienden, bueno, exactamente. Bien, Gonzalo Acuña dijo, a mí nadie se acercó a explicarme por qué yo necesito un seguro ambiental y en qué medida la torre en la que vivo va a causar un daño ambiental. Entonces, bueno, eso lo tiene. Yo creo que ahí está la función del Estado. El Estado es el que debe determinar cuáles son las características de cada uno de los consorcios que podría generar un potencial riesgo ambiental, no el privado. Y después, cuando se le fije la condición de riesgo ambiental, el consorcio deberá asegurarse. Pero a ver, en la propiedad horizontal no existe, por lo menos no creemos que exista el riesgo ambiental, pero existen un montón de riesgos más que yo veo a diario, que hasta quienes pretendidamente quieren representar intereses de nuestro propio sector dentro del marco de la propiedad horizontal, alegremente lo exponen y generan un riesgo económico, patrimonial mayor. Yo estoy escuchando a diario, lo he leído ayer, te decía, en un medio virtual, en iprofesional.com, una discusión con respecto al tema de porteros o encargados o empresas de limpieza. Y alegremente alguno plantea por ahí, bueno, vamos, sí, los reemplazamos por las empresas de limpieza. Me contás un poquito más sobre eso después de una brevísima pausa. Don't know much about history. TWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el doctor Jorge Regi Pizarro, coordinador de REDECO, Reafirmación Derecho del Consorcista. Jorge, le habíamos prometido a los oyentes este debate ni profesional que se había causado con el tema de encargados o empresas de limpieza. Sí, yo decía el riesgo ambiental, y no que hay que ocuparse de ese tema, por supuesto, y estar muy atento para que no se le endilgue al consorcio un gasto innecesario, pero yo veo que se están planteando públicamente cuestiones muy muy complicadas, muy muy gravosas, quizás para las arcas de los consorcios, como es alegremente decir, bueno, al portero lo cambiamos por la empresa de limpieza. Y más allá de algún que otro antecedente jurisprudencial donde esto ha sido avalado, la verdad es que la suerte está casi echada en la jurisprudencia laboral, en la jurisprudencia del fuero, por lo menos en la capital. ¿En qué federal sentido está echada? Y señores, si lo que van a hacer es sacar al encargado para reemplazarlo por el empleado de la empresa de limpieza, vamos a terminar el mismo, con un problema mayor todavía, porque lo vamos a tener que indemnizar por las diferencias salariales, porque no están aplicando el convenio correspondiente, porque obviamente no se hacen los aportes y las contribuciones que corresponden, y el fraude laboral que esto significa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión, ¿eh? ¿Puede ser tan fácil que traer una empresa de limpieza a un consorcio y un fraude laboral? Si se lo hacen las condiciones que están planteadas ahora, simplemente reemplazo al portero por una empresa de limpieza, sí. Para traerla hay que tener ciertas características dentro del consorcio. Por ejemplo, la persona que trabaje, obviamente, no puede ser la misma durante tiempo indeterminado. O sea, puede ser el mismo trabajador. Tiene que haber una rotación. Obviamente. Si no, lo que estamos haciendo es contratando a alguien encubiertamente, a través de un tercero, estamos interponiendo a alguien. Así lo entienden los jueces. Pero seguramente, y así lo han entendido en muchos casos. Y así es como el sindicato y la obra social correspondiente en la capital federal intima y después inicia las ejecuciones correspondientes y los planteos judiciales. Así que esto no es tan sencillo, ¿eh? Parece muy sencillo. ¿Vos? Señores, saquen al portero. Yo obviamente represento a un sector, no represento al otro. Nada menos que el sector que tiene la más fuerte representación dentro del ámbito de la propiedad horizontal. Ellos saben muy bien cómo defenderse, pero yo quiero defender los intereses de mi representado, de los propietarios, de los consorcistas en general. No los hagamos caer, como muchos de estos que andan por los medios, los foros, diciendo cosas, no los hagamos caer a los consorcios en estos problemas que después les generan un hueco patrimonial impresionante. Hay que ser muy cuidadosos, hay que ser asesorados con estos temas porque no es tan sencillo. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Loisi. ¿Vos considerás, como dijo Bergenfeld en su momento, que el encargado es una especie en extinción? A ver, yo creo que no. Obviamente, en estas condiciones, si no replanteamos las cuestiones laborales, las condiciones de trabajo, las formas, las metodologías, si no comenzamos a discutir seriamente entre verdaderos empleadores y trabajadores y representantes de trabajadores en una mesa abierta, evidentemente va a tender a mermar el trabajo para los encargados de edificio. Pero de allí a la extinción, obviamente que no. Son eslogan que se lanzan para salir en los medios, para hacerse conocer, para generar adhesiones de algunos que se dejan llevar rápidamente por el flamear de alguna bandera que les interese, porque en algunos casos puede haber con cierta y justa causa un encontronazo con algunos trabajadores porque no se lleva bien en los consorcios. Entonces, bueno, algunos esto lo aprovechan y traten de arriar agua para su molino, pero lo cierto es que lo importante es que dentro del marco de la propiedad horizontal todos los sectores podamos convivir de la mejor y más armoniosa manera, cada uno respetando y haciendo respetar sus derechos y cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones. Ese es el marco que debemos dar. Equilibrar el sistema. Para eso la ley es importante, porque va a equilibrar el sistema, la relación de fuerzas. Para eso las organizaciones de consorcistas deben profesionalizarse, en el sentido de estudiar los temas, conocerlos, poder capacitar, brindar asesoramiento serio, razonable a los propietarios, para que ellos dentro de los consorcios puedan equilibrar la balanza. Esta es la idea. Evidentemente, muchos no les interesa porque esto no es negocio para ellos. El negocio es otro. El negocio pasa por, ya te digo, armar a la laca para ver cuántos me siguen. En verdad, al fin y al cabo la gente se da cuenta lo que hay detrás, que no es nada. Y bueno, pasa que puede generar un daños o males a veces irreparables. Te voy a hacer una pregunta, pero para contestar así brevemente, ¿no? Lamentablemente, bueno, la realidad nos fue moviendo a otros temas, probablemente de los temas que vos tenías preparados para hablar. Pero te quería preguntar, ¿cuál es la dificultad que vos pensás, cuál es la máxima dificultad por la cual no se consigue una amplia representación dentro del sector de los propietarios? Básicamente porque los medios no son los mismos en uno que en otro sector. Esta es la realidad. Es difícil. Hoy en día, concitar la atención de la opinión pública en estos temas no es tan sencillo. Demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y además una importante inversión económica, que obviamente las agrupaciones, las organizaciones, los encuentros de consorcistas no lo tienen. Pero yo te digo la verdad, más allá del número, los porotos que cada uno pueda contar, sí, lo cierto es que en el clima general, que en la opinión pública general de los consorcistas, esta opinión, por ejemplo, que hemos brindado en un acuerdo mancomunado, gran parte de la de nuestro sector a través de las organizaciones de consorcistas, han recibido el apoyo en la ley 3254. La gente nos apoyó, y ahí es donde encontramos nuestra representación, más allá de contar cuántos cada uno podemos convocar en una reunión. Eso a veces es un poco aleatorio. Lo importante es lo que opina la gente con respecto a la actividad que estemos realizando. El tema es que algunos actores del sector político cuentan votos. Claro, se basan un poquito en lo que se llama contar las costillas, ¿no? Cuentan las costillas, las costillas de los actores. Bueno, number one. Reque Pizarro, sos el number one. A ver, ¿por qué sos el number one? Claudio, para que quede claro la cuestión y que nadie se enoje con nosotros, conmigo en particular. Yo hace 7 años que tengo actividad pública en este ámbito. Sí. Mucho también te lo debo a vos porque has permitido, como en tu canal de comunicación, que nos hagan... nos han hecho conocer, nos han permitido hablar, expresar nuestro pensamiento y nuestra voz. Tengo algunas características, desde ya que no soy el número uno en casi nada o en nada en mi vida. Respeto mucho a muchos colegas dentro de la actividad profesional que son muy capaces, con mucha experiencia, con mayor antigüedad que yo y con mucha formación. El otro día, como breve síntesis, me gustaba leer en un acta que el consorcio había consultado para una reforma de reglamento, y lo decía en el acta consorcial, a una escribana, que no recuerdo el apellido, al doctor Reque Pizarro y al doctor Gabás. Y sinceramente, me sentí edificado, me sentí reconocido. Bueno, pero esa vocación se refleja también en los rincones solidarios, bueno, en la forma que vos escribís, o sea, le dedicás al... Pero sí hay algo, Claudio, que te quiero decir, que sí debo hacer un reconocimiento propio, que quizás sea un acto de inmodestia, de falta de humildad, pero que lo debo hacer porque es claro, y la gente también lo entiende así. Soy el único abogado, por lo menos en la capital federal, que tiene militancia consorcial de este sector, pura y exclusivamente, que representa profesionalmente, cuando actúa profesionalmente, intereses de consorcistas y consorcios, pura y exclusivamente. Cuando tengo relación con administradores es a través de los propios consorcios, o porque los consorcios me designan y le dicen al administrador, trabaje con el abogado que hemos designado, o porque el administrador, conociéndome por alguna referencia, se lo propone al consorcio. Es decir, estoy en un solo lado, trabajo de un solo lado y tengo una claridad en ese sentido y busco tenerla, es profeso, para que no se confundan las aguas. En cambio, veo mucho, lamentablemente, de conflicto de intereses en la actuación de otros colegas. Y no solamente de otros colegas, sino también de algunos otros que dicen ser representantes de... o intentan ser representantes del sector. Por eso creo que en ese sentido... ¿Cómo surgió este tema de number one? Básicamente porque me ha pasado varias veces, pero me han llamado telefónicamente para hacerme una consulta y hablando con él, y la persona que me dice, doctor, usted sabe que a mí me han recomendado a como una especie, hablando y sin saber quién era yo del otro lado, ¿no es cierto? Sí, me decían, me han recomendado mucho a un tal doctor Reque Pizarro, otros me dijeron Reque Pizano, y yo les digo, bueno, soy yo. Y la gente un poco se queda sorprendida. Pero bueno, esta es la forma de que yo entiendo que está dado el reconocimiento de la gente. Esto es importante. Y también entonces, de los medios, no era, especialmente tuyo. Entonces no era que vos dijiste que eras el number one, sino que dijeron que vos eras el number one. Yo creo que es así, pero no soy el number one. Decir, eso sí, soy el único que representa pura y exclusivamente a un solo sector en toda su gama, su intensidad. Pero si vienen administradores para que los patrocines, los tomás. Únicamente en nombre del consorcio para patrocinar al consorcio. No patrocinamos en mi oficina, no solamente yo. ¿Administradores contra propietarios? Nunca. ¿Ah, no? Nunca. Nunca patrocinamos a un administrador en una causa contra un propietario o contra un consorcio. Nos ha pasado. A menudo, a diario, nos vienen a plantear, doctor, queremos hacer un juicio de rendición de cuentas al consorcio, porque no nos quieren aprobar las cuentas. Es un juicio de aprobación de cuentas. Y nosotros decimos, mire, señor, vaya a otro estudio, vaya a ver otro profesional. Nosotros únicamente representamos a los consorcios, a los consorcistas, y trabajamos con los administradores cuando ellos nos proponen a los consorcios o cuando los consorcios nos proponen a ellos para que trabajen con nosotros. Perfecto. Única, pura y exclusivamente. Y en eso sí, somos los número uno. Perfecto. Jorge, si alguien se quiere comunicar con Reafirmación Derechos del Consorcista, ¿ustedes hacen algún tipo de asesoramiento gratuito? Todo el asesoramiento con respecto a organización de los consorcios, forma de darse esta organización, y especialmente ley 3254, 4856, 4628, interno 7, atiendo personalmente, o atiende a la doctora Recasensiches, ¿en qué hora es abierto? De 10 a 20 horas, y si no, al celular 155-105-5660. Vamos a repetir los teléfonos. 48-56-4628, interno 7, para que directamente, marcando el interno, vaya al interno de la asociación, de la organización, y si no, al 155-105-5660, que es el teléfono que me acompaña día y noche, con el cual también recabo y evacuo con consulta de los consorcistas. Y si no, el mail, redeco, como suena, redeco@argentina.com. Ah, pero eso es fácil de recordar, redeco@argentina.com. Doctor Jorge Regi Pizarro, ha sido un gusto tenerte en este programa, en Derecho de Piso. El gusto ha sido mío. Que hayas venido a pagar el Derecho de Piso. He pagado un duro y un caro Derecho de Piso. Y la presentación, más allá de la polémica de poder generado, por sí también me congratula de alguna manera, porque entiendo que también hay un reconocimiento de los medios, en especial tuyo, hacia mi persona y hacia, en verdad, lo que representamos, no hacia mi persona en particular. Siempre ha sido así, y por eso te lo tengo que agradecer. Siempre te lo agradecí y te lo agradezco ahora una nueva vez más. Bueno, y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Don't know much about history. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.